miel, le tengo algo preparado. El coronavirus no me va a matar, el coronavirus no me va a agarrar, el coronavirus no me va a llegar. ¿Por qué? Porque yo canto con la dinamita. El coronavirus no me va a matar, el coronavirus no me va a agarrar, el coronavirus no me va a azotar. ¿Por qué? Porque yo lo ataco con dinamita. Dinamita, el coronavirus no me va a matar.